hermano Jaime Mamani Ortega, un poco quisiera que nos cuente, usted es ejecutivo acá del Distrito Municipal 8 de la Federación de Juntas Vecinales, un poco quisiera que nos cuente, ¿no? Ya ha habido la designación de nuevas autoridades locales, subalcaldesas, subalcaldes, ¿cómo están viendo ustedes esta situación acá en el distrito? Muchas gracias por la entrevista y agradecer al medio que nos está entrevistando. Mira, nosotros ayer nos hemos tenido que informarnos de manera sorpresiva sobre la designación de subalcaldes por parte de la alcaldesa. Lo que nosotros al principio, a partir de que nos hemos informado, nos hemos tenido que comunicarnos los ejecutivos, los presidentes, y rápidamente llamar un ampliado extraordinario en las inmediaciones de la subalcaldía con el propósito de explicar, analizar lo que la alcaldesa ha impuesto de manera arbitraria, digamos, su posición, sin un consenso, sin consulta a las juntas vecinales, porque durante los 16 años los subalcaldes se eligen a través de ampliado de presidentes por los representantes de cada una de las zonas en cada uno de los distritos también, ¿no? Y a partir de esto, hermanos Jaime, ¿qué determinación han tomado ustedes en el 8? Mira, nosotros creemos que lo más importante que en su primer día de o en sus primeras horas de la nueva alcaldesa haga una decisión y tenga conflictos y los presidentes, nosotros decimos que será pues durante los 5 años, ¿no? Entonces será una metida de pata, así se vale el término vulgar, o si no está directamente mal asesorado o no es su decisión personal o propia, o sino que lo están queriendo generar conflictos, o en el fondo nosotros asumimos como que queriendo dividir territorialmente y las organizaciones sociales como juntas vecinales que tienen una alta representatividad en la ciudad del Alto, entonces posiblemente quieran dividir, porque con esta designación podemos escuchar en los medios de comunicación que hay gente siempre que va a estar también de acuerdo con la alcaldesa y otros que no van a estar de acuerdo. Entonces, con eso ya su propósito es dividir y luego reinar. O sea, es lo que está aplicando típicamente la teoría de Maquiavel, divide y reinarás, ¿no? Entonces, creo que está avanzando en eso, porque al final las juntas vecinales son organizaciones territoriales. Yo creo que muy difícilmente se puede dividir y además actúan orgánicamente. Entonces, la imposición ha sido bastante chocante. Lo que nosotros queremos es que haya un consenso en un ampliado de presidentes, ahí se consensúe, ahí se discuta, ahí que baje la alcaldesa y ahí se analice y que se diga para cuándo, para qué fechas se va a sacar la convocatoria correspondiente y la forma de elección, ¿no? Ahora, si bien está en la norma, por ejemplo, su atribución, o sea, es legal, ¿no? Pero en esa partecita nosotros diríamos que si durante 16 años les han hecho acostumbrar a los juntas vecinales, entonces hay y todo uso de costumbre, o sea, se tiene que respetar, o si no se respeta, se tiene que discutir y analizar. Ahora, aquí lo que tiene que haber, yo veo dos pulsetas, una pulseta desde un punto de vista legal y otro tiene que ser desde el parte de la legitimidad. La legitimidad, ahorita la alcaldesa dice que yo estoy actuando en el marco de la legalidad, pero ese marco de la legalidad no está acompañado con la parte de la legitimidad, con el apoyo o reconocimiento social, ¿no? Entonces, eso es, ahí es, porque una decisión tiene que hacerse legal y tiene que tener acompañado lo que es la legitimidad. Son dos conceptos muy diferentes que tal vez no lo han tomado en cuenta sus asesores. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, además, una autoridad tiene que saber actuar convenciendo y no básicamente imponiendo, y una autoridad no puede actuar de manera arbitraria. Y eso es lo más importante que nosotros hemos visto en nuestro análisis, ¿no? Las determinaciones del distrito municipal número 8 preocupado los presidentes por las decisiones arbitrarias y que no se haya tomado las juntas vecinales, o que no hayamos consensuado subalcalde, porque subalcalde, cuando nosotros elegimos ampliado de presidentes, no decimos que es del MAS, no decimos que del UN, todo eso, o sea, un subalcalde que entra sin color político, ¿no? Entonces, nosotros los ejecutivos, el control social y subalcalde, siempre hemos manejado en trío, digamos, las decisiones. Uh-huh. Lo que más nos valemos es un ampliado de presidentes, ahí decidimos en un ampliado, y todo lo que se decide en un ampliado, uh-huh, hacemos que el subalcalde lo legalice eso, o si no, uh-huh, subalcalde, como no es de un partido político, entonces subalcalde tiene total derecho de reclamar, de protestar contra el alcalde mismo, tal vez no tan exagerada como los ejecutivos, pero eso es, esa parte, por ejemplo, es muy importante. Pero si va a ser ya de su tinte político, todo eso, tiene nomás su connotación negativa, uh-huh, o su interpretación negativa, todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es que nosotros subalcaldes, para los presidentes en esta coyuntura es muy chocante, digamos, la elección de subalcalde y la designación. Uh-huh. La verdad, nosotros no lo conocemos a la señora Irene Condori, supuestamente subalcalde designada por la alcaldesa Chapetón, pero nosotros por la mayoría, por una decisión, no lo van a aceptar en el distrito municipal número 8, ni lo van a dejar entrar, por eso que a partir de este momento, son ya las 7 de la mañana, mucho más temprano, y están haciendo el control, la vigilia dentro de la subalcaldía, y no lo van a dejar entrar, ¿no? Extraoficialmente nos hemos informado de que la nueva subalcaldesa o supuesta que va a manejar, no necesita una subalcaldía, sino que va a manejar de cualquier sede social, o tal vez desde su propiedad privada va a querer gobernar el distrito 8, todo eso. Entonces nosotros no estamos de acuerdo, digamos, con esas posiciones. Más al contrario, ellos deben ser los promotores de encontrar, digamos, una solución. Es primero, si no me equivoco, el concepto deshogar, digamos, lo que ha designado ese punto, y es más, en esta circunstancia, a las juntas vecinales, y este también es extraoficial, y está más o menos de manera directa e indirecta dentro de los periódicos, de que va hacer una reunión con los transportistas y va a aumentar el pasaje de 1.50, cuando no es cierto. O sea, la alcaldesa Chapetón, o sea, quiere a su manera hacer los incrementos correspondientes. ¿Por qué? Porque antes de las elecciones ellos han hecho un pacto con los transportistas y ahora quieren consolidar ese pacto, pero queriendo agallarse en las decisiones nada legítimas en las gestiones anteriores de Edgar Patana. Entonces, efectivamente parece que había habido firmado, pero nosotros los ejecutivos desconocemos de eso, nos hemos movilizado contra eso, y si era legal, o sea, en la parte de la legitimidad nunca ha prosperado la propuesta del pasaje 1.50. Entonces, eso también como que son dos puntos que se están manejando. Si pusiera ese tema más para la alcaldesa, va a ser un tema de discusión, una movilización, o sea, grave, digamos, en su inicio, antes de que ordene su casa, porque si tiene problemas no puede ordenar su casa, porque para ordenar casa hay que tener paciencia, hay que tener tiempo suficiente, y uno que esté dedicándose a los problemas y al control de subsanar o apagar en diferentes distritos que se está suscitando. Pero es un problema que se le ha generado ella, no nosotros, ¿no? Entonces, hay manera de acercar ahora, la manera de acercar es encontrarnos y encontrar un espacio de diálogo que las juntas vecinales ya le han mandado a la Federación de Juntas Vecinales una resolución en donde indica que tiene que ser consensuado la elección del subalcalde, ¿no? Pero lo más grave es lo chocante que ha hecho, eso es lo más grave, de manera era imposición, porque tal vez era avanzar, por ejemplo, una elección que me parece bien por vía de los presidentes, ¿no? Vicepresidentes, tal vez hay, porque todos los dirigentes tienen sus credenciales, acompañar si es posible con codirigentes más, para que se pueda ampliar una elección, para que no estén pensando aquí los presidentes nomás que están eligiéndose, ¿no? Entonces, sería importante, ¿no? Si queremos elegir a una persona de que sea el mejor dotado, el mejor experimentado, una ampliada de presidentes, nosotros también a ellos los miramos, ¿no? Sea profesional, no sea profesional, porque un ampliado presidente compone de todo tipo de personas, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Déjame, ¿por qué las juntas vecinales, ¿no?, de cada distrito quieren elegir a su subalcalde? Las juntas vecinales, primero que ya es su costumbre, por ejemplo, de cada uno de los distritos y durante los 16 años, digamos, ¿no? Primero, la elección lo hacemos en las juntas vecinales porque creemos que cuando un presidente ya está, se vale el término, maduro, ya conoce más o menos la forma de la dinámica de la ejecución de POAs zonales, gestión del sistema de alcantarillado, del gas, o conoce los problemas de ejecución de zonas dignas, o también, por ejemplo, nosotros... a pesar de que elegimos siempre nosotros, el subalcalde participa como fuera un ejecutivo o un presidente más en un ampliado de presidentes, entonces hacemos conocer, o sea, no hay ninguna pulseta, digamos, contra ejecutivo, subalcalde, algo así. Entonces tenemos, manejamos de manera conjunta, digamos, una ampliada de presidentes, y lo que decidimos en una ampliada de presidentes, los ejecutivos y los presidentes hacen conocer inmediatamente, conjuntamente con ejecutivos, operativizamos, digamos, las decisiones. Entonces, eso es de nuestro, por eso nosotros que es viable más o menos o elegir por vía juntas vecinales, porque conoce las conoce los límites, por problema de los límites, conoce los problemas de las vías, conoce el problema de los zonales, todo eso, porque un dirigente ya se ha movido, como dirigente ya conoce diferentes lugares, hasta conoce lugares de zonas, digamos, muy importante para desplazarse, digamos, y las necesidades, pero uno cuando no lo asume, o sea, no conocemos, no lo conocen, porque cada presidente, una amplia de presidentes, hacen conocer sus necesidades, sus demandas, pero uno que ya ha sido 2 años presidente zonal, entonces conoce, digamos, qué necesidades, demandas tienen, por eso que nosotros, uno que nos mande, si es del mismo distrito o de otro distrito, que no conoce, digamos, esas realidades, esa forma, la dinámica de las dirigentes, ¿no? Entonces, eso, por eso es que nosotros queremos elegir, ¿no? Jaime, ¿cuál sería la salida? Tal vez una elección en un distrito de una terna y de esos que escoja la subalcalde, tal vez podría ser la salida. ¿O cómo están viendo? ¿El distrito debería de por lo menos ceder en una posición, la subalcalde ceder en una posición y buscar algún consenso? ¿Cuál sería esa solución? La salida sería ahora, ¿no? Desde el vía legal, primero deshogar, ¿no? No sé si estoy acertado en el concepto. Deshogar lo que ha designado las alcaldesas y subalcaldesas y subalcaldes. Entonces, primera medida tiene que ser eso. Segunda medida, tiene que, de manera consensuada, hacer la convocatoria, y dentro de la convocatoria tiene que haber los parámetros correspondientes, para el cual necesariamente antes de emitir la convocatoria, la alcaldesa Chapetón tiene que reunirse con los ejecutivos de cada uno de los distritos, sea en el espacio donde sea conveniente, y a partir de eso ahí tienen que estar los parámetros correspondientes, ¿no? Pero yo veo que tendría que haber sido elegido, por lo menos discutido, analizado. A ver, nosotros, ¿cómo elegimos en una ampliada de presidentes? No decimos que sea él y punto, ¿no? ¿No? Sino decimos, a ver, compañeros, ha salido la convocatoria. Antes, por ejemplo, salía la convocatoria, ¿no? El alcalde sacaba la convocatoria, nos mandaba a Control Social, a FEJUVE, todo eso, y los ejecutivos organizaban, por ejemplo, la elección de subalcaldes, hacía llegar al ampliado, la convocatoria, se informaban, decían que los compañeros se podían presentar así, ¿no? Entonces, los mismos presidentes dicen, ah, ¿por qué no usted, que el compañero se presenta? Porque es un compañero realmente que se preocupa por el distrito, es un compañero dinámico, es un compañero paciente, es un compañero que se puede desenvolver con los dirigentes. Entonces, ¿por qué no? Y le dicen, usted sea candidato, ¿no? Le dicen. Entonces, lo es candidato y el compañero presenta todos sus requisitos para presentarse como un candidato dentro del ampliado de presidentes. El otro también presenta, ¿no? O sea, presenta. Puede ser 3, 4 candidatos, ¿no? Y los ejecutivos, con participación de los miembros de la alcaldía, presentan, revisan los documentos correspondientes, cumplen los requisitos, no tienen, o sea, conforme a las normas, no tienen antecedentes penales, no tienen sentencia ejecutoriada, ser presidente acreditado y tener su derecho propietario, como que uno tiene que tener sus garantías correspondientes, ¿no ve? Por ahí hace cualquier problema, entonces eso es, ¿no? Entonces, todos los requisitos presentan y hacen su plan de trabajo, ¿no? Su plan de trabajo, su propuesta, hacen los candidatos y ahí y empiezan en una otra ampliado, preparan las papeletas, eligen y los presidentes con voto secreto marcan, tampoco es a dedo, o sea, tampoco es aclamación, si vale el término, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, todos esos que nosotros habíamos ido ya constituyendo, digamos, esos pasos, esos procesos que ya hoy son de un plumazo ya rechazado y elegido, y nosotros creemos que es una elección a dedo y a sus operadores políticos de Unidad Nacional, porque el Departamento de La Paz solo ha ganado en dos municipios, uno del Alto, tal vez el más representativo, y otro en otro lugar norte de La Paz. Sin embargo, nosotros creemos que una gestión tiene que ser siempre consensuada y actuar convenciendo a la gente y no haciendo las imposiciones correspondientes, ¿no? Así la gente lo ha elegido, pero tampoco es para irse mucho más allá, digamos, sí. Pero con arbitrariedad, que nosotros, la gente nos ha elegido, todo eso. Entonces, nosotros queremos que se avance de manera pacífica, que no queremos perjudicarnos en la ejecución de nuestras obras, tampoco ella tiene que perjudicarse, avancemos de manera conjunta. Yo diría, como ejecutivo de la FEJUV del Alto, no estoy parcializándome, sino estoy viendo la realidad y creo que tenemos que buscar acuerdos y consensos y hacer diálogos, porque las pulsetas de nada nos va a servir, solo va a haber perjudicial, pero va a servir bastante, por ejemplo, para los que se hacen sus análisis, para los que hacen política, va a servir para los que hacen sus investigaciones en ámbito de conflictos, y creo que es importante ver también, o sea, tiene sus positivos, sus negativos. Entonces, yo creemos que nosotros durante estos 5 años en el Alto y los alteños vamos a vivir un experimento político con este problema que está generándose, ¿no? ¿Algo más que deseas agregar, Jaime? No, más bien lo que yo quisiera que todos los problemas que se vienen, por ejemplo, a lo que yo estoy viendo, si anterior, por caso de transporte, porque a mí me preocupa, ¿no? Se les ha presentado las resoluciones, los vecinos se han movilizado, de los sarires también están funcionando, pero todo el problema del transporte, o sea, solo quieren apropiarse los transportistas, quieren decir que el sarire no está mal, que el sarire no funciona, que la plata del pueblo se derrocha, ¿no? Entonces, nosotros estamos pues con la perspectiva de hacer los controles correspondientes, estamos viviendo otro momento de transición también, entonces seguramente vamos a ir ajustando esos problemas, pero los transportistas siempre quieren buscar del lado negativo, generar algunas opiniones negativas ante la opinión pública y irnos contra juntas vecinales, todo eso. Entonces nosotros vamos a ir viendo, pero la alcaldesa actúe de manera convenciente, haciendo todo eso. Además, la alcaldesa quiere más o menos ver, a ver, anterior, Patano o Maquera había firmado con transportistas, esto anda adelante, así más o menos quiere agallarse. En algunos casos había hecho este error, entonces esto no sirve, así. Entonces, quiere elegir algunas cosas de Patana positivas a su conveniencia para favorecer a unos sectores, para irnos en contra de nosotros, queriendo dividir a las juntas vecinales, ¿no? ¿Para qué? Para que las juntas vecinales de su poderío bajen al piso y después manejar tranquilo, digamos, ¿no? O dividir, digamos, ese es su propósito de fondo. Entonces, nosotros no vamos a dividirnos territorialmente, tampoco juntas vecinales, cada dirigente es elegido orgánicamente en sus zonas y vamos a actuar pacientemente y vamos a querer buscar siempre dialogar con ellos, pero que no, si va a ser prepotente todo eso, y a veces no, ya no viene el diálogo, ¿no? Entonces, pero alguna manera sí o sí tiene que haber el encuentro. Los primeros momentos siempre en un conflicto se abre y después se infla y tiene que saber achicarse y buscar solución, ¿no? Eso es lo que yo quiero, que traten de tomar sus asesores, y creo que lo que nosotros no quisiéramos ver así, honestamente, por tanto daño histórico que nos ha hecho Samuel Doria Medina, ¿no? Eso es mala imagen, eso le va a desgastar en la imagen de Soledad Chapetón. O sea, yo al menos, ¿no? Cuando yo estuve desde chico, mira las privatizaciones, los salteños, en qué condiciones hemos ido viviendo. Entonces, no quisiéramos ver, ¿no? ¿Cómo puede ser que se ponga un chullo, que fuera un indígena, todo eso? Da bronca, no sé. Y nosotros quisiéramos que además Soledad Chapetón, si fuera una buena política, que se independice, se aleje de Samuel Doria Medina, y eso lo puede hacer su futuro, porque la alcaldesa es joven aún todavía y no creo que esté supeditado a su jefe. Su jefe seguro le dice dividí esto, porque las cosas que está haciendo ahora, eso era típico del neoliberalismo y eso no puede actuar, porque es individualismo, no es un consenso, un colectivo, ¿no? Entonces eso es totalmente diferente en ámbito teórico. Entonces yo quisiera que haga una reflexión profunda sobre Chapetón, pensando en su futuro político, ¿no?